trompa y vivían en una casita blanca con una ventana. Debajo del cielo es un ladala. Si la guitarra sonaba, la gata decía miau. Y una estrellita bajaba para escucharla y luego subía. Debajo del cielo es un ladala. Yo tengo una casa lindísima, como la soñabas tú.